Tema 16. Las perífrasis de obligación, prohibición y posibilidad. Lo siento, señor. En este restaurante no se puede fumar. Tiene que salir a la calle. Bueno, puedo esperar.